Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Edilberto Aponte y César Rojas. Y vamos a empezar en dos lugares. Vamos a empezar en Nigeria, pero también en Inglaterra. En Nigeria, porque nuestra siguiente invitada nació ahí, en Ibadán, en 1959. Pero nos vamos a Inglaterra porque realmente ella creció ahí y vive ahí hasta el sol de hoy. Y es ahí donde ella formó la banda que lleva su nombre. Ella es Sade Adu, simplemente conocida como Sade, y el turno es para un clásico que ella grabó originalmente en 1988 en el álbum Stronger Than Pride, en un remix muy especial. Aquí está Paradise. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a dos lugares. Nos vamos a Estados Unidos, pero también nos vamos a Japón. Nos vamos a Estados Unidos porque el turno ahora es para uno de los grandes clásicos del soul de todos los tiempos, una canción que ha tenido versiones de todo el mundo. Fue compuesta y originalmente grabada por Bill Withers en 1971 y desde entonces la ha cantado todo el mundo. Michael Jackson, Sting, Lighthouse Family. Y esta versión tremenda es de un grupo japonés, de uno de los grupos más representativos del jazz de ese país. Y realmente su sonido es una fusión espectacular de jazz, de soul, de sonidos brasileros. Ellos son Soul Bossa Trio. En 1995 ellos grabaron esta versión para el álbum Dancing in the Street. Aquí está Ain't No Sunshine. Sunshine when she's gone. It's now over, she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. It's not over, she's away. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Inglaterra. Vamos a continuar en Londres. Y ahí se formó nuestro siguiente grupo invitado. Se formó en 1992. Se empezó como un grupo de acid jazz con mucha influencia de funky, de R&B. Luego fueron metiéndole disco, luego influencias electrónicas. Y ha tenido varios cambios de formación, pero siempre al frente de este grupo ha estado su cantante Jason Kay, más conocido como JK. Ellos son Jamiroquai, y el turno es para una canción que es uno de sus grandes clásicos, una canción de su segundo álbum, y es la canción que le da nombre a este disco. El disco se llama The Return of the Space Cowboy, la canción Space Cowboy. Everything is good and well. Oh, I'm here again. With a sunshine smile upon my face, my friend. A glass at hand. And on my head, I bear turns. Yeah, I've disappeared without a trace. I'm mad. Oh, I found somebody who I can rely on. It's a planet every good vibes on. Stay at the speed of fever. Oh, you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. Hey, I got that Cheeba Cheeba vibe. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Gales. Me acompañan hoy en lo técnico Edilberto Aponte y César Rojas, y el turno es para una banda que se formó en 1993 y es una banda de rock maravillosa con influencias alternativas, con influencias indie, con influencias psicodélicas, electrónicas, de Britpop. Ha tenido muchos años de actividad, primero de 1993 al 2010, luego se tomaron un descanso y luego del 2015 al 2016 siguieron. En el momento están descansando de nuevo. Y les doy un dato curioso. El actor Rhys Ifans hizo parte de este grupo en un momento dado. Actor famoso por películas como como The Amazing Spider-Man, Notting Hill. También algunas películas de la serie Harry Potter. Y él hizo parte de este sonido maravilloso, el grupo Super Furry Animals, y esta canción es un tema del álbum Rings Around the World del 2001. Se llama así, Juxtapose With You. See you fed up. I stop and give you a leg up. Overpriced on real estate. Surreal estate. The highest price that lives today. Creating new devices. And you've got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. You've got to tolerate that you hate. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. This is a tale of two situations, mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, high perception, non-phobic word aerobic. This was my domain. You've got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. You've got to tolerate some of those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. And yet juxtapose, I juxtapose with you. Let's get juxtapose, juxtapose, juxtapose, I juxtapose with you. Let's get juxtapose, juxtapose, juxtapose, I juxtapose with you. Soy Emilio Sánchez, esto es Visa Múltiple FM y ahora vamos a viajar a los 70 y vamos a viajar a Canadá. Nuestro siguiente invitado nació ahí, nació en Montreal y nació, para ser exactos, ya les digo en qué año, nació en el año 1952. Se va a conocer en los 70 con un estilo muy particular que consistía de influencias de rock, soul, pop y jazz, y es una maravilla este hombre. Una voz además muy muy especial, el señor Gino Vannelli llega ahora con esta canción que es su tema más famoso de su álbum Brother to Brother, temazo, temazo de un disco que también tiene otros temas espectaculares como el tema que le da nombre al disco, Appaloosa, y esta canción que fue número uno en Canadá, número cuatro en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos, y dice así: en Visa Múltiple FM, un viaje por los clásicos, un viaje por la música, Gino Vannelli con I Just Wanna Stop. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta arroba Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y nos vamos ahora a Nueva York, a Manhattan para ser exactos. Ahí en 1950, el día 11 de marzo, nació nuestro siguiente invitado, un maravilloso artista que es tan versátil en lo que hace, tan genial, un grande, uno de mis favoritos y realmente un talento de esos que vienen de arriba. Yo diría que es casi que un extraterrestre este hombre por sus habilidades. Me refiero a un vocalista que es el maestro Bobby McFerrin, famoso sobre todo por su trabajo en el jazz, por sus colaboraciones con Chick Corea, por sus interpretaciones también de obras clásicas. Pero en 1988 él tuvo un gran éxito en listas de pop con esta canción que vamos a oír ahora. Una canción que todo el mundo conoce y que fue tan trillada que el mismo Bobby McFerrin se cansó de cantarla. Esto fue número uno en los Estados Unidos, número dos en el Reino Unido,

Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Canadá de nuevo y nos vamos a los 90 con uno de los álbumes más importantes de los últimos 30 años. Esta mujer ya lleva unos años en la música cuando sacó este disco que fue realmente su revelación ante el mundo. Alanis Morissette llega ahora con un tema de su icónico álbum Jagged Little Pill, álbum ganador del Grammy al álbum del año. Un disco que fue producido por Glenn Ballard, gran músico, que tuvo canciones instantáneamente memorables como Ironic, como You Learn, o esta que dice así, en Visa Múltiple FM, un viaje por los clásicos, You Ought to Know. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Alanis Morissette de Canadá con You Oughta Know, clásico del 95. Ahora nos vamos al 2001 con un dúo francés que yo creo que ha sido uno de los más importantes en la música de los últimos 25 años fácilmente. Recientemente, bueno, ya no tan recientemente, hace ya 7 años, pero digamos que el último gran impacto que tuvieron fue su álbum Random Access Memories, que se ganó el Grammy al álbum del año y que tuvo grandes éxitos como Get Lucky o Lose Yourself to Dance con Pharrell Williams y Nile Rodgers. También estuvo la colaboración del maestro Giorgio Moroder en la canción Giorgio by Moroder. Me refiero a Daft Punk. El turno es para otro de los álbumes icónicos de su carrera. Uno de los álbumes más importantes del principio de su carrera, el álbum Discovery, y uno de sus grandes clásicos. Aquí está Something About Us. FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en los Estados Unidos y nos vamos a 1976. El turno es para una leyenda que no necesita presentación, un hombre que nació en Saginaw, en Michigan, en 1950 y se dio a conocer muy joven. A sus 13 años tuvo su primer éxito y un niño prodigio, toca todos los instrumentos, toca prácticamente todos: piano, batería, voz, maestro de maestros, un hombre que además también ha sido caracterizado por su ceguera, pero no importa, ve más que todos nosotros juntos, no importa, de verdad, su genialidad musical yo diría que inclusive se desarrolló más con su ceguera, el maestro Stevie Wonder. Esta canción hace parte de mi álbum favorito de todos los tiempos, Songs in the Key of Life de 1976, uno de tres álbumes consecutivos de Wonder que ganaron el Grammy al álbum del año. Es el único artista hasta la fecha que ha logrado ese récord. Y es una obra maestra, un álbum doble que es un viaje por la vida realmente. Y yo creo que de ahí viene su título, Songs in the Key of Life. Tuvo muchos clásicos de este disco como Sir Duke, Isn't She Lovely, Joy Inside My Tears, Knocks Me Off My Feet, Summer Soft, Village Ghetto Land, Ass, Another Star, Love's in Need of Love Today. Y esto que fue número uno en Billboard y dice así, I Wish. I told you not to go outside. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos ahora a continuar en Suecia con un clásico de los 90. Esta canción fue realmente el único gran éxito hasta la fecha de este grupo, el grupo The Cardigans. Se hizo famosa por su inclusión en la película de Baz Luhrmann, Romeo y Julieta, con Leonardo DiCaprio y con John Leguizamo también, basada en la famosa tragedia de William Shakespeare. Dice así, The Cardigans con Love Fool. Con esto nos vamos a despedir hoy. Soy Emilio Sánchez. Quiero agradecerle a ustedes su compañía y quiero agradecerle su colaboración también a Edilberto Aponte, Laura Hoyos, Laura Franco, Orlando Rivera y César Rojas. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9.